en el versículo 18. El pueblo abandonó la ley de Dios y adora y sigue a dioses falsos. ¿No ha sido siempre este el problema, independientemente de las innumerables formas en que este mal se ha manifestado a lo largo de la historia? Adoramos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. O adoramos a otra persona o cosa. En el caso de Apocalipsis capítulo 13 y los acontecimientos que se desarrollan allí, en lugar de adorar al Señor, la gente adora a la bestia y a su imagen. No hay término medio. Estamos del lado de Dios o del lado de Satanás. Esa es la importancia de las cuestiones en juego ahora, y especialmente en la batalla del Armagedón, en la que, como veremos en la historia del Monte Carmelo, la distinción se hace muy clara.